La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De marzo, martes de la primera semana de Cuaresma. El Papa Benedicto XVI decía estas palabras a propósito de la palabra con mayúscula. La palabra divina nos introduce a cada uno en el coloquio con el Señor. El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Escuchémosla. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. La oración del Padre Nuestro. Es Cuaresma. No olvidemos los tres ejes sobre los que camina la vida cristiana: Dios, el prójimo, tu persona. Dios, hoy el tema es la oración que Jesús nos enseñó. Y el contenido de esta oración, además de las actitudes que está pidiendo, de confianza, de humildad, de reconocimiento, de ser hijos, acentúa dos realidades que desgraciadamente hoy en nuestro tiempo olvidamos: la paternidad-maternidad y la fraternidad. Mateo inicia la oración de Jesús con esas palabras tan claras, con esa palabra tan clara, tan contundente: Padre nuestro. Y ubica esta oración precisamente en el contexto del Sermón de la Montaña, para indicar que esta oración no fue dicha para que se aprenda de memoria, sino sobre todo para que sirviera de criterio para revisar permanentemente no sólo la relación con Dios, sino la relación con los hermanos, la relación con nosotros mismos. El Padre Nuestro nos recuerda que podemos experimentar a Dios como Padre querido, como Padre cercano. De ahí que si la paternidad no es una ilusión, la fraternidad tampoco deberá ser una mentira. si le decimos Padre a Dios nuestro Padre, y todos le decimos Padre, tenemos que aceptar el que somos hermanos. Llama mucho, pero mucho la atención. Hermanos, la oración del Padre Nuestro siempre se reza en plural. Y así deja muy clara la invocación de Dios como Padre. Y esto nos permite, mejor dicho, nos exige no desentendernos de los demás. Invocar al Padre nos hermana, fraterniza, sí, nos fraterniza, nos reconcilia. Finalmente, como hijos, no queremos vivir de caprichos u ocurrencias. Jesús nos dirá permanentemente: busquen la voluntad del Padre, hagan la voluntad del Padre. ¿Qué bien nos cae esto en nuestro tiempo de tantos relativismos, en el que Dios no es el centro y el centro somos nosotros? Por eso, pues, no vivamos de caprichos, de ocurrencias, vivamos buscando siempre la voluntad de Dios nuestro Padre. Si no, no estaremos orando con el Padre Nuestro como se debe, si no, estaremos buscando nuestra voluntad, y no que se haga su voluntad, que se cumpla su proyecto, y no solo nuestros planes. Ayer caridad, hoy oración, pero oración con este contenido. Actuemos, es cuaresma, revisemos en este tiempo privilegiado, ¿cómo es nuestro Padre Nuestro? Se incluye no solamente el Padre Nuestro, sino el Hermano Nuestro. Meditémoslo, actuémoslo en la vida y orémoslo. Digámosle hoy a nuestro Señor: concédenos la fuerza de tu Espíritu para aprender, no de memoria el Padre Nuestro, eso ya lo sabemos, sino para aprenderlo como estilo de vida. Enséñanos a orar, enséñanos a invocarte y vivirte como Padre, enséñanos a invocarte como hermanos, a nunca suplir el nuestro por el mío. Es día martes. Ánimo, martes de cuaresma. Buen día.